omnipotencia tenían que ser contrarrestadas con humildad y restricción, y esos elementos no existían en esas dimensiones. Solo despojando a esas energías ideas de todo lo que su creador les había legado comprenderían el estado en que se encontraban sus mentes, y a través del despojo y la renuncia volverían a encauzar sus energías pensamientos al camino de la verdad y de la creatividad. No fue un castigo, fue una recuperación, y este proceso se hizo de la siguiente manera: como las dimensiones inferiores estaban invertidas, entonces al mandar a las energías ideas enfermas a la realidad densa, invertirían también su enfermedad. La intelectualidad se convertiría en humildad, y la omnipotencia en restricción. Así la enfermedad estaría controlada, mas no curada. Para curarla se necesitaba que la humildad y la restricción no quedaran solamente invertidas, era necesario que se grabaran, y la única forma de hacerlo era vivirlo a través de la experiencia y vivencia. Para ello, debían encarnarse en la forma hombre, porque de esa manera la continuidad numérica podía comenzar desde el principio. No había dudas, así debía ser. 435 quieren decir que las energías pensamientos que se densificaron también se invirtieron, o sea, que el creador las creó positivas y ellas se volvieron negativas. Así es. Cuando el principio único se dividió en miles de millones de elementos y creó su ser uno, él sabía lo que estaba haciendo. El positivo invertido que se convirtió en negativo era porque él estaba creando su realidad inferior, y la realidad inferior que él estaba creando era su materia. Todos los elementos que componían al principio único eran más o menos positivos, protón, el negativo no existía. Al invertirse los elementos, se creó el más o menos negativo, electrón. Debido a la inversión se creó una mente paralela negativa sumamente necesaria para mantener el equilibrio. Son las dos fuerzas antagónicas que mantienen al ser uno en perfecta ecuanimidad, solo que ustedes, al distorsionarse, convirtieron al negativo universal en un negativo enfermo, cosa que no aconteció en las otras realidades normales que evolucionaron y se elevaron según su positividad y negatividad, y sobre todo, dentro de los cánones de la creatividad. 436 que significa que la continuidad numérica podía comenzar del principio. Cuando el principio único creaba, las energías ideas ordenaban y clasificaban esa creatividad, y aparentemente la encauzaron en orden, mas no era así. Veamos por qué. La continuidad numérica debía realizarse por correlación y no por semejanza. Al hacerlo de esa forma, ellos hilvanaron una secuencia que se llamó secuencia alternativa. Esto significaba que las probabilidades numéricas saltan de la secuencia matemática, pero no de la secuencia lógica. Cuando las energías pensamientos se densificaron propiamente, desapareció la matemática y restó solamente la lógica. Las dimensiones superiores se quedaron con la primera, y las inferiores con la segunda. Las dimensiones inferiores densificadas comenzaron a trabajar exclusivamente con lógica, y al hacerlo, una nueva dirección se tomó en el universo, porque la lógica no tiene correlación, es un elemento que reestructura constantemente a los pensamientos y acciones, está siempre analizándolos, estudiándolos y ordenándolos para mantener la secuencia, porque si no lo hiciera, entonces perdería el hilo de la dirección. La forma hombre tuvo que aprender a mantener una lógica matemática. Esto significaba que sus pensamientos debían comenzar en donde se quedaron, y al invertirse, estarían retrocediendo hacia el primer dígito para comenzar todo de nuevo y poder continuar hilvanando con matemática, queremos decir, con razonamiento.